Chapeadora, chapeadora es una mujer que te pela los bolsillos. Esta se va contigo por un mes de renta y esta se va contigo si floja los billetes como es. Pa' esta. Pero pa' esta, tú le compras un Mavi y le paga la luz y olvídate que ya tú estás en buena ahí. Pero ella se va a quedar. Chapi, chapi. Tú eres una mala. Mami, tú sabes que tú eres una chapi. ¿Qué va a hacer? Pero uno está dispuesto a gastar, solo tiene que gastar. No le pares. ¿Qué es lo que tú quieres de mí, chapi, chapi? Pa' yo ponerme para ti, chapi, chapi. Si no ve cuarto, tú no mamo, ves en nada. Lo barato sale caro y yo no quiero nada de gratis. ¿Qué es lo que tú quieres de mí, chapi, chapi? Pa' yo ponerme para ti, chapi, chapi. Si no ve cuarto, ya no vamos a ver esa chapa. Lo barato sale caro y yo no quiero nada gratis. Pum, pum, pum, hambre y esa chapa. Pum, pum, pum, hambre y esa chapa. Pum, pum, pum, hambre y esa chapa. Quítate esos mahones pa' yo tírate la paca. Ella es una chapeadora. Y ella no quiere palomo. Ella quiere un tigre bacano. Y que en la discoteca compre pile romo. Si no tiene dinero, loco, ni la mire. Al lado de ella es mejor que ni respire. Si no tiene cuarto, no se quita los jeans. Ha chapeado tanto hombre que sale los recolquines. Y juro que de todas ella es la más bonita. Pero ella es materialista. Ella es loca con el botelleo. Ella se moja cuando ella ve toda la chiva. Y ella está en vainita oro. Y tú con cadena de plata. Si tú no tienes dinero. Mira, cuando tú le pides cuarto a un tigre, comienza alto, dile papi, dame $5,000 para comprarme una cartera. Si no te lo da, entonces, ¿por qué tú estás con este tipo? Dios mío. A mí, ¿tú me puedes llamar a la chapeadora? No me importa. Loco, no te tira esa chapa. No. Cha, cha, cha, chapi, chapi. Cha, cha, cha, chapi, chapi. Cha, cha, cha, chapi, chapi. A mí me dieron la luz que tú eres una chapi, chapi. Cha, cha, cha, chapi, chapi. Cha, cha, cha, chapi, chapi. Cha, cha, cha, chapi, chapi. A mí me dieron la luz que tú eres una chapi, chapi. Pum, pum, pum, hambre y esa chapa. Pum, pum, pum, hambre y esa chapa. Pum, pum, pum, hambre y esa chapa. Quítate esos mahones, baño, tírate la paca. Ella es una fresca manega. Me baila pa' que la vea manega. Ella no se deja y rápido se quilla. Si tú no tienes cuarto, tú no vas a dar la liga. Ella se ve bien y se hizo completa. Fui PRD, se hizo la lipo, el culo y la teta. El loco con la bombena ni con la moe. Si tú no tienes dinero, te saca los pies. Yo tengo lo mío, yo me busco como es. No importa lo que cueste, yo quiero que me chapé. Por eso hoy existe el club de anti-chapeo. A mí me chapeaban antes. I'm not only the client. I am the president. Uh-huh. Ahora yo te voy a enseñar cómo no dejarte chapear. I mean, you know, I just need a little money so I can go to take a cab. No, Ingrid. Si como sé a mí me gustas tú, notamos en sentimiento y lo sabes tú. Esta noche te vas conmigo y en la mañana te despido por chapeadora. Pum, pum, pum, hambre y esa chapa. Pum, pum, pum, hambre y esa chapa. Pum, pum, pum, hambre y esa chapa. Quítate esos mahones, pa' yo tírate la paca. DJ Flip. Cha, chapeadora. Ella es una chapeadora de mi zona. Yo, Jai, Mesías, Patuco, La Cani. Cha, chapeadora. Obi-Wan, yo, Stan. La Durac, me di el look que tú eres una chapeadora. Yo, Jai, Baby Rex. Chapi, chapi. Y yo estoy aquí chapeando, buscando a Mesías. Sí, que él me debe. El tipo me dio una meseta. ¿Qué es eso, papi? Yo no chapeo así. $2, $3, maybe. Y el Faruco tenía como 24 cadenas. Y el me miró y me empujó. Yo chapeo, papi. ¿Cómo tú me vas a dar esto a mí? Porque yo no tengo. Y yo no tengo. No me hago para chapearte. Y sí, mándame a Colombia, papi. Todos los fanáticos que tú tienes acá, allá. Yo sé que tú tienes un doctor allá, papi. Faruco. Oh, bye.